Saludos a la audiencia de Farco. Nuevo femicidio en Moreno. En el noroeste del conurbano bonaerense, en la localidad de Moreno, Ludmila Preti, de 14 años, que estaba desaparecida desde la mañana del domingo, fue víctima de femicidio en una casa ubicada a 4 cuadras de su domicilio. El informe preliminar de los forenses dice que la niña de 14 años fue ahorcada. Ayer por el mediodía, centenares de vecinos y vecinas, indignados e indignadas, se movilizaron frente a la comisaría de Francisco Álvarez para reclamar justicia por el femicidio de Ludmila. Una vez más, el Estado fallando ante las violencias múltiples de género. No responder ante la denuncia de violencia y luego liberar al presunto femicida son algunas de las desidias por parte del Estado para poder asistir a las víctimas de violencia, en este caso sobre el femicidio de Ludmila. Hoy, la inacción nos costó la vida de una piba de 14 años. Anaí Sancheta, parte de la organización Mala Junta de Moreno, nos contó sobre lo sucedido. El principal sospechoso, que es el dueño de la casa, que se llama Cristian Jerez, que tiene 19 años, está prófugo. Y el padre cuenta que estuvo en la comisaría junto a él, que estuvo hablando con él y que le dice que va a buscar que va a buscar su documento porque se lo había olvidado y de ahí, bueno, nunca más se supo nada de él, ¿no? O está prófugo. Por supuesto que esto trajo mucha bronca e indignación, tanto en la familia como en las amigas y en los amigos y en la comunidad molinense en general, por lo que el lunes a las 13 horas hubo una convocatoria frente a la comisaría sexta para reclamar justicia. Bueno, esa manifestación duró muchísimo tiempo y por la tarde, cerca de las 18 horas aproximadamente, hubo una represión en Francisco Álvarez, frente a la comisaría y en zonas aledañas, que produjo la aprehensión de 14 pibes y pibas que todavía no fueron puestos en libertad. La verdad que es muy triste tener que hablar de un nuevo femicidio, es muy triste tener que hablar nuevamente de Moreno, dando cuenta de que sigue ocupando el primer lugar como el municipio con más femicidios de toda la provincia de Buenos Aires.